Después de los ataques nucleares a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, se hizo muy popular una imagen donde una gran nube en forma de hongo se hace presente. Está mayormente relacionada con explosiones nucleares, pero no son solo este tipo de explosiones las que generan esta forma, sino toda aquella de dimensiones similares, ya sean volcánicas o bien de impactos de cuerpos celestes, como meteoros o cometas contra algún otro cuerpo celeste, por ejemplo, el impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 contra Júpiter, el cual generó una de las nubes en forma de hongo más grandes que se han retratado. Pero, ¿cuál es el motivo de que tengan esta forma? Después de toda explosión de estas dimensiones, se genera una masa de gases al nivel del suelo, creando una inestabilidad de Rayleigh-Taylor, fenómeno descrito como aquel donde dos masas de materia de distinta densidad comparten un mismo espacio, y aquella de mayor densidad es llevada a la parte superior del mismo. Por ejemplo, cuando se vierten en un mismo envase agua y aceite. En una explosión, la masa de gases de mayor densidad asciende rápidamente, lo cual genera varios vórtices girando hacia abajo sobre sus propios ejes, succionando el humo y los escombros hacia el centro formando la base o tallo del hongo. La nube ascendente llega a una altura en la que no es más densa que el aire que la rodea, y es entonces cuando se dispersa, momento en el que se forma la cabeza del hongo. Este tipo de nubes son, en ciertas ocasiones, acompañadas de nubes planas y circulares de vapor ubicadas por debajo de la cabeza del hongo. Esta es causada por el vapor de agua presente en la atmósfera, el cual se condensa por el descenso de la temperatura, consecuencia de la onda expansiva. Nubes en forma de hongo, un símbolo de destrucción.